Buenos días. El tema de hoy quizás no sea tan necesario para usted, pero estoy predicando sobre un tema que yo necesito que Dios trabaje en mi vida. El tema es controla tu ira. Leemos en Santiago 1, 19 y 20 acerca de este tema. Todo hombre sea tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Leemos en Génesis 33 y 34 de dos hijos de Jacob, Simeón y Leví. Ellos se enfurecieron cuando su hermana Dina fue violada por un hombre llamado Siquem. La indignación moral de los hermanos era justificada, por supuesto. Pero ellos respondieron con ira desenfrenada. Ellos mintieron, saquearon, brutalmente asesinaron a todos los varones de aquella ciudad que ellos saquearon. Y deshonraron a Dios por no buscar su dirección para hallar la respuesta más apropiada a esa gran ofensa. En Génesis 49, en el contexto donde Jacob está hablando a sus hijos, en el versículo 7, refiriéndose a Simeón y Leví, dice: maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Furor fiero, ira dura. ¿Cuántas veces, no estando en juego cuestiones morales, yo, Miguel, en mi furor fiero, en mi ira dura, he causado estragos en la vida de mi esposa, he causado estragos en las vidas de mis hijos y he causado estragos a mis hermanos y hermanas en Cristo? Yo necesito este tema. Controla tu ira. Uno de los principios bíblicos más importantes para el manejo constructivo de conflictos es el control de la pasión de la ira. La mayoría de las disputas no serían tan desagradables, la mayoría de las disputas no serían de tan poco beneficio si no perdiéramos el control de nuestras emociones al decir cosas duras e irracionales. La ira desenfrenada fomenta e intensifica el conflicto. Hace que la resolución de conflictos y la mediación pacífica sea mucho más difícil de lo que debería ser. Los principios para controlar la ira están claramente establecidos en las Escrituras. Sé lento para la ira. Controla tus expresiones de ira. Y despójate de la vieja naturaleza y vístete del nuevo. Dios me ha hablado por su palabra acerca de este tema. También me ha sido de mucha ayuda un libro nuevo de Alexander Strauch acerca del manejo de conflictos dentro de la iglesia local. Y citaré de esa obra en esta mañana al compartir. Tres principios que vamos a ver esta mañana. Sé lento para la ira. Controla tus expresiones de ira y despójate de la vieja naturaleza y vístete del nuevo. Primero, sé lento para airarte. El carácter de nuestro Dios es maravilloso. Leemos las siguientes palabras en Éxodo 34:6. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Dios es tardo para la ira. Todos debemos estar eternamente agradecidos por esa realidad. Dios no nos ha tratado conforme a nuestras iniquidades. Leemos lo siguiente en el Salmo 103:8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Estás agradecido por esa realidad? Donde Dios nos hubiera tratado a nosotros como nos merecemos, no estaríamos con vida. No tendríamos esperanza de vida eterna. Dios es lento para la vida, lento para la ira. Él es clemente, Él es bondadoso. Dios espera que sus hijos sean como Él, sed imitadores como hijos amados. Por eso nosotros también debemos ser tardos para la ira. Proverbios eloja a los que son pacientes y lentos para la ira. En Proverbios 16:32 aprendemos que la fuerza y la disciplina son más valiosos, más preciosos que la de los grandes guerreros. Ser lento para la ira es verdadera fuerza, es verdadera disciplina. En Proverbios 15:18 vemos que todo aquel que es lento para la ira apacigua la rencilla, baja el nivel, la intensidad del conflicto. Vemos en Proverbios 14:29 que aquel que es lento para la ira es grande de entendimiento, es sabio, honra y agrada a Dios. En medio de las discordias, solo aquellos que son lentos para la ira son capaces de generar la paz. Los que son lentos para la ira son más racionales, más objetivos que la gente irascible. La gente que tarda en airarse posee la calma, la conducta sosegada que se necesita para navegar a través de las tormentas de los conflictos. Un hombre iracundo, dice Proverbios 15:18, promueve contiendas, fomenta contiendas, crea contiendas y las agranda. Una persona de mal genio no puede tolerar un desacuerdo sin perder el dominio propio, creando una escena desagradable. Santiago ofreció instrucción de incalculable valor a las primeras congregaciones cristianas acerca de cómo tratar el conflicto interno de una iglesia. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago 1, 19 y 20. Debemos entonces escuchar con cuidado lo que otros dicen. Ser lentos para dar a conocer nuestras ideas o expresar nuestras opiniones. Y ser lentos para expresar la ira. Eso es lo que dice, ¿verdad? Santiago 1, 19 y 20. Frecuentemente, sin embargo, nuestro patrón de comportamiento es exactamente lo contrario. ¿Les ha ocurrido? Cuando nos enfrentamos a la oposición o estamos frustrados, nos apresuramos a expresar nuestra ira. Nos apresuramos a compartir nuestras opiniones y lo hacemos libremente. Nos apresuramos a defender nuestras posiciones. Nos apresuramos a hablar y somos lentos, nos resistimos a escuchar a los demás. ¿Te ha ocurrido? La ira pecaminosa no produce el tipo de justicia y de comportamiento piadoso que Dios requiere de sus hijos, es lo que dice Santiago 1:20. Si queremos agradar a Dios, si queremos hacer frente a los conflictos en una manera sabia y justa, debemos aprender a ser lentos para airarnos. Yo soy una persona apasionada, ¿sí se han dado cuenta? Y dentro de ese rasgo de personalidad, cuando me entero de un problema, quiero solucionarlo de una vez. Me entero de algo y de una vez es a descolgar el teléfono y a despacharme, dizque para arreglar el problema. Vaya qué arreglo produzco cuando me despacho, porque estoy reaccionando por ira a una situación. más bien eso agranda el problema. El primer punto entonces es: sé lento para airarte. Segundo punto es: controla tus expresiones de ira. Controla tus expresiones de ira. A menudo los creyentes, los que estamos comprometidos con la autoridad de la Biblia, hablamos de forma apasionada acerca de nuestras creencias. Somos gente de convicción y podemos enojarnos cuando nuestras creencias son cuestionadas. Ah, es que ustedes allá hacen de esa forma. ¿Seguro que eso está bien? ¿Cómo así que sí está bien? Y tome y diga y que sí, y que sí, y que es así. Ustedes no lo harían, pero yo lo he hecho. Y por eso estoy predicando esto. La ira, aunque sea por causa de la justicia y la verdad, aún teniendo la razón, si nos enojamos y es una ira que no es controlada por el Espíritu Santo y por los principios de la palabra de Dios, bien podemos, dizque defendiendo la verdad, destruir al pueblo de Dios, destruir el testimonio del Evangelio. Jonathan Edwards dijo algo muy sabio. Dijo: los hombres a menudo alegan que su celo por el honor de Dios es la causa de su indignación, cuando en realidad es solo su propio interés lo que buscan. Es notable cómo algunos hombres se portan de forma tan atrevida, como si fueran tan celosos por las cosas de Dios, en aquellos casos en que sus intereses han sido tocados, y toman eso como pretexto para atacar a otros o quejarse de ellos. Vaya. Dizque defendiendo a Dios, cuando en realidad lo que ha sido herido es el orgullo propio. ¿Por qué peleamos? ¿De dónde vienen las guerras entre nosotros? Demasiadas veces no es por defender el honor de Dios. Es por nuestras pasiones desordenadas. El problema es que la ira es como un fuego. ¿El fuego es bueno o malo? Puede ser útil el fuego para calentarse y para cocinar, pero el fuego también puede quemar de arriba abajo una casa. Cuando surgen disputas, es más necesario el juicio analítico. Pero cuando surgen disputas, en vez de ese juicio analítico que es tan necesario, suelen surgir los brotes descontrolados de ira. Cuando más necesitamos de buen juicio, es que más nos descontrolamos. Eso transforma la razón en irracionalidad y confusión. Impide la comunicación abierta y fructífera, y dificulta la discusión honesta de los temas. Recuerdo de joven haber escuchado a alguien describir a otra persona como una calderita de lata. Les tengo que explicar el contexto. Una calderita en el Uruguay es donde se calienta el agua, una olleta, una pava, como dicen los argentinos. Calderita de lata. Lata es ese material que se calienta fácilmente. Sí, entendemos, aquí hablaríamos de una ollita de aluminio, ¿no? Que se calienta con una rapidez. Y decían de esta persona: es como una calderita de lata, se calienta de unas, pero enseguida se le pasa. Apenas le quitamos el fuego a la ollita de aluminio, se enfría, ¿verdad? Me caliento de unas, pero enseguida se me pasa. Pero mientras se te pasa, los estragos que causas. Si te enojas, no peques. La ira es una emoción normal que todos experimentamos. Dios nos hizo capaces de sentir esa emoción. La ira también es una emoción que Dios experimenta. Su ira santa arde contra el mal. Salmo 7:11, Dios está airado contra el impío todo el día. Pero la ira de Dios siempre permanece perfectamente controlada y es justa. Como hijos de Dios, debemos sentir la justa indignación que Él siente cuando nos enteramos de una gran injusticia, cuando nos enteramos de una maldad descarada. Decía en Salmista, Salmo 119, 53, «Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley». Él sintió horror por las terribles injusticias y eso es apropiado, es necesario. La ira justificada debe energizarnos para luchar contra la injusticia, para luchar contra la corrupción moral, para luchar contra la doctrina falsa. William Wilberforce, airado por los horrores del tráfico de esclavos, luchó por más de 40 años por la abolición del comercio de esclavos en Inglaterra. Un hombre piadoso, horrorizado por el mal y luchó a favor del bien. Jesús nunca fue indiferente a la mentira o al pecado. Motivado por la justicia perfecta, expulsó a los cambistas del templo de Dios, porque los líderes religiosos de Israel habían convertido la casa de Dios en un centro comercial para su propio enriquecimiento. El problema para nosotros con esta emoción normal es que la ira justa puede transformarse muy rápidamente en ira pecaminosa. Lo que empieza como indignación hacia una injusticia, luego puede volverse un intento por resolver por nuestros propios medios a la brava la injusticia. Y ahí ya hemos pasado la raya. Esa es la razón por la cual la Escritura dice, «Airaos, pero no pequéis». Efesios 4, 26. Lo que prohíbe es la ira pecaminosa. Nuestra tendencia natural es a pecar cuando experimentamos la ira. Permitimos que la ira nos controle y nos consuma, o tratamos de vengarnos por cualquier medio. Dejamos que nuestra ira crezca sin control y así caemos en las garras del diablo, dice Efesios 4. La victoria sobre dicha tentación es posible solamente al tomar cada paso con la guía del Espíritu Santo y las instrucciones de la palabra de Dios. Hablamos de que si nos enojamos no debemos pecar, y también que debemos tratar con la ira inmediatamente a fin de no dar lugar al diablo. Si no manejamos bien nuestra ira, el diablo se apodera de ella como una oportunidad para hacer un daño terrible en nuestras vidas y también dentro de la comunidad de creyentes. Martin Lloyd-Jones escribió lo siguiente: «Estoy convencido que nada le otorga una oportunidad al diablo de forma tan constante como la ira descontrolada». Nada le da al diablo de forma tan constante una oportunidad como la ira descontrolada. El diablo explota de forma magistral la ira de los creyentes para tentarlos con el pecado. Él ama por encima de todo provocar vergonzosas y airadas disputas entre las iglesias, entre las familias, entre los amigos de la comunidad cristiana. Las Escrituras, por lo tanto, nos instruyen a que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni demos lugar al diablo. Efesios 4, 26 y 27. Es que la ira pecaminosa da al diablo la oportunidad en la vida de un creyente o dentro de una comunidad cristiana para tener un punto de apoyo y para lograr su obra malvada. Para evitar esto, los seguidores de Jesús deben lidiar con el enojo pronta y adecuadamente para que no se convierta en amargura y odio. Recordamos las palabras del Señor Jesús en Mateo 5, que el odio es tan serio, la ira descontrolada es tan seria como el mismo asesinato. No te acuestes por la noche sin haber hecho todo lo posible por lidiar con una situación conflictiva, por lidiar con esa situación de una manera constructiva. No se ponga el sol. Arregla cuentas antes de que llegue la noche. ¿Cuántas decisiones funestas han sido motivadas por la frustración y el enojo? ¿Lo has visto? En relaciones destrozadas, 3, 5, 10, 20, 30 años después, por un arranque de ira. A veces ya ni nos acordamos cuál era el asunto por el cual peleamos. Lo cierto es que la pelea agarró fuerzas y destrozó relaciones. ¡Cuán triste es eso! Hablamos también dentro de esto de que las expresiones de ira deben controlarse. Mantén la calma y no estimules el conflicto por respuestas airadas. Cuando nos enfrentamos al conflicto, no solo tenemos que lidiar con nuestra propia ira, ¿verdad? Tenemos también que controlar la forma en que respondemos a la ira de los demás. Los esposos son expertos en esto, ¿no? El uno se calienta, se enoja. El otro sabe qué mirada, qué palabra, y como que le echa gasolina al fuego, ¿verdad? Yo no hice nada, yo no dije nada. Pero podrías haberle bajado la temperatura a ese fuego. ¿Lo sabemos? ¿Lo entendemos? El principio bíblico que debe guiar nuestra respuesta a una persona enojada se encuentra en Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Si lo ven, o sea, Salomón pinta un cuadro experto, y lo escuchémosle otra vez. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Fuego abierto, alto. En la mayoría de los casos, una respuesta suave, amable a un arranque de ira, aplaca a la persona enojada. Cuando alguien te hable con ira o esté molesta por un problema, respóndele consciente y cuidadosamente, escogiendo tus palabras con mucha sabiduría. Cuando hables, contesta suavemente. Reduce de forma intencional el tono de tu voz y mantén un tono agradable. ¡Es que estoy bravo! ¡Es que me hiciste! Bueno, a ver, cuéntame, quiero saber acerca de esto. Oh, ¿por qué estás tan bravo? O sea, con eso le echamos gasolina al fuego. ¡No me hable así! Esa no es una blanda respuesta, y en vez de quitar la ira, aumenta el furor. Asegúrate de tener tus emociones bajo control. Si haces esto, la persona enojada, por lo general, comenzará a calmarse. Como dice la Escritura, la lengua blanda quebranta los huesos. Proverbios 25:15. El poder de una lengua blanda quebranta hasta los huesos. Proverbios 25:15. Sin embargo, si subes el tono de tu voz o hablas ásperamente al responder, realmente estás echando combustible al fuego. Y seguramente se va a producir una explosión. En Gálatas 5:20 se habla de las obras de la carne. Una lista similar la tenemos en 2 Corintios 12:20. Y en esas listas encontramos iras y divisiones como obras de la carne, como cosas que solo empeoran una situación delicada. El amor, sin embargo, dice 1 Corintios 13:5, no se irrita. Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a toda su ira. ¿Ven esa imagen también? Rienda suelta a toda su ira. O sea, no deja nada para otro día. Se despacha, pero 100%, dice todo lo que había pensado en decir y otras cosas más que se le ocurrieron en el momento. A tal persona se le llama ¿qué? Un necio. Los sabios, por el contrario, resisten la tentación de responder airadamente y, como dice Proverbios 29:8, apartan la ira. Entonces, o podemos subir el furor neciamente o sabiamente podemos apartar la ira. En cualquier desacuerdo, un espíritu tranquilo y apacible imparte paz, imparte dulce razonabilidad, imparte sabiduría de lo alto. Un gran favor que me podrían hacer a mí es que si yo me acerco a usted y le hablo en un tono airado, decir: Miguel, veo que estás alterado. ¿Qué tal si hablamos mejor de esto una vez que tú te calmes? Les agradecería. Así debemos manejar nuestras cosas. No nos acostumbremos a un tono fuerte. Hablemos con calma. Tercer principio es: despójate de la ira, porque la ira pertenece a la vieja naturaleza. Más bien debes vestirte con la ropa nueva del carácter de Cristo. Yo he causado mucho daño por ser malgeniado. El Señor me ha mostrado que mi malgenio le desagrada. Y por eso he decidido, con la ayuda suya, cambiar a fin de poder reflejar el carácter de Cristo. El hecho es que el crecimiento y la santificación del creyente siempre exigen despojarse de la vieja naturaleza y ponerse la nueva naturaleza. Leamos Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, empezando con el versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos, y aquí está la figura de la ropa vieja y la ropa nueva, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforma la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando al Señor, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. El crecimiento, la santificación del cristiano siempre exige despojarse de la vieja naturaleza y exige además ponerse la nueva naturaleza. Hablemos de esto de quitarse la ropa vieja, el ropaje viejo. En la conversión, los creyentes se despojan del viejo hombre, usando el lenguaje de Efesios 4, 22 y 24. Se despojan del viejo hombre y se visten del nuevo hombre a fin de ser como Cristo. Nuestra nueva vida en Cristo exige cambios en la vida práctica. ¿Entendemos eso? La nueva vida en Cristo exige cambios en la vida práctica. Uno de esos cambios es desterrar toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Efesios 4:31. También una lista allí que debemos memorizar y saber las cosas que no son propias de un creyente. Esas caracterizan al viejo hombre que según Romanos 6:6 fue crucificado juntamente con Cristo. Pablo usó la imagen de quitarse la ropa vieja y ponerse algo nuevo para enfatizar el cambio de corazón, el cambio de carácter que tiene lugar en un verdadero creyente. Actitudes airadas, la ira descontrolada, corresponde al estilo de vida antiguo, no regenerado. Y esa actitud no tiene lugar en el guardarropa de una nueva criatura en Cristo. No debe estar allí, no debe ser una de las opciones de lo que se pone con lo que se viste. Como nuevas criaturas en Cristo, los creyentes deben quitarse la ropa sucia de la vieja naturaleza. Debemos, como nos amonesta Pablo, desechar toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Efesios 4:31. Un autor, Leroy Ames, escribió lo siguiente: como nuevo cristiano, fui desafiado a aplicar lo que aprendía en mi estudio bíblico semanal a mi vida. Estaba estudiando la epístola de Colosenses. El Espíritu Santo me llamó la atención con Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Traté de esquivarlo, pero continuamente me recordaba las palabras: dejad la ira. Yo tenía un temperamento violento. Cada vez que me irritaba, golpeaba con mi puño la puerta más cercana. A pesar de que a menudo los nudillos de mi mano quedaban ensangrentados, y en una ocasión deshice por completo un hermoso anillo de diamantes y ónice que mi esposa me había regalado, no podía controlarme. Sin embargo, allí estaba la palabra de Dios: dejad la ira. Esto no fue solo un consejo dado a la gente de Colosas siglos atrás. Era Dios el que me hablaba en ese momento. Así que hice un pacto con Dios para disponerme a controlar mi ira. Mi primer paso fue memorizar este versículo y repasarlo a diario. Oré y le pedí al Señor que me recordara este versículo cada vez que era tentado a perder el control. También le pedí a mi esposa que orara por mí y que me recordara este versículo si notaba que se me estaba olvidando la promesa que le había hecho al Señor. Colosenses 3:8, por tanto, se convirtió en una parte de mi vida y poco a poco el Señor quitó ese pecado de mí. Es alentador leer un testimonio así. Un hombre con un problema, con un pecado persistente, pero Dios le habla y por el poder de Dios hace frente a ese pecado, lee la palabra, memoriza la palabra, ora por eso. Y Dios le da la gracia para poder vencerlo. Si tú también necesitas despojarte de los vestidos viejos de la vida pecaminosa, los siguientes pasos te ayudarán a ti. Quiero darles 6 pasos a seguir para despojarnos de esto de la ira. En primer lugar, detente y ora inmediatamente cuando sientas que el enojo pecaminoso surge en tu mente y cuerpo. Detente y ora. Algunas situaciones son tan emocionalmente perturbadoras y molestas que debes acudir inmediatamente a Dios en oración, pidiendo serenidad, autocontrol y orientación. Cuando estás abrumado por el temor y la ira, quizás no sientas el deseo de orar, quizás no te nazca pensar en la palabra de Dios o en la dirección del Espíritu. Lo más probable es que en ese momento lo que quieres es vengarte e intentar el asunto a tu manera. Esto lo voy a arreglar yo, esto ya no lo tolero más. Y es posible que al desahogarte, al despacharte, como decimos, sientas un alivio momentáneo. ¿Verdad que despacharse a uno lo hace? Ya, le dije lo que tenía que decirle y ya, terminado el problema. ¿Se terminó el problema? Si eres creyente, si el Espíritu está obrando en tu vida, al poco tiempo te vas a arrepentir de tus palabras y acciones. La embarré, vas a decir, qué pena. Y vas a tener que ir y pedir perdón. Y digamos que la persona te perdona, pero pueden quedar aún estragos de ese arranque de ira. Si consientes la ira pecaminosa, no podrás evitar herir a la gente o dividir a una iglesia o una familia. Una sola persona lo puede hacer. Pero si consientes la ira pecaminosa, te unirás entonces a un club. El club de los tontos furiosos. No lo digo yo, lo dice Salomón. Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Proverbios 14:29. El que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Eclesiastés 7:9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. El club de los tontos furiosos. No se lo recomiendo. Si está afiliado al club, haga todo lo posible por entregar la credencial y renunciar a ese club. No sirve. Primero es detente y ora. Segundo es recuerda que hay personas que están viendo cómo reaccionas ante una situación que tienda a evocar una reacción no apropiada. Un título como largo. Los que son cercanos a ti saben ante cuáles cosas tiendes a despacharte, ¿verdad? Saben cuáles son tus puntos. Si despicho aquí, ¡fuf! ¿Sí? Y ante una provocación, están observando. Tu testimonio y tu carácter son probados cada vez que eres desafiado. Si te comportas como un tonto enojado, perderás el respeto de tu familia, el respeto de tus amigos, el respeto de tus hermanos en la fe. Pero si controlas tu ira y actúas con calma y de manera razonable, los que son testigos de tu conducta te tendrán en mayor estima. Y lo que es más importante, Dios será honrado. Una de mis luchas constantes es llegar en hora a las reuniones. Tiendo a llegar tarde. Dios en su misericordia me unió en matrimonio a una mujer que si no llega 30 minutos antes de empezar la reunión, considera que llegó tarde. Yo, en cambio, con tal de llegar dentro de 30 minutos, me doy por bien servido. O sea, el margen de error ahí, el margen de la ira es de una hora, ¿verdad? Esta mañana me dijo María Elena, es muy importante para mí que para mi clase de las 8:15 llegue en hora. Ustedes no saben por qué ella me dijo eso esta mañana, ¿verdad? Ni idea por qué me lo dijo. Porque a mí ni se me ocurriría llegar tarde los domingos por la mañana. Pero por alguna razón ella hoy sintió que debía decírmelo. No. ustedes saben. Me lo dijo porque tiendo a llegar tarde. Gracias a lo que he venido estudiando, me lo dijo delante de los chicos. Entonces, tenía que tomar una decisión. Yo sé que ustedes no bajarían a este nivel. Ustedes son más santos que esto. Pero yo les cuento de mis luchas. Una parte de Miguel dice, yo soy el varón de esta casa. Yo decido cuándo salimos y cuándo llegamos. Y no vamos a salir hasta que yo esté listo para salir. Y a mí se me respeta. Ustedes no dirían algo así, pero a mí a veces me llegan pensamientos así. Y mis hijos también van a aprender, porque me lo dijo delante de mis hijos, que aquí se hace lo que yo quiero. Pero también por la gracia de Dios y porque estoy estudiando la palabra, también escuché una voz que decía, Miguel, tus hijos están viendo si honras a tu esposa, si la amas como Cristo amó a la iglesia, si tomas como importante lo que para ella es importante. Y está en la balanza lo que es un hombre de Dios. ¿Vas a salir temprano o vas a llegar tarde? Después le preguntan si llegamos temprano o no. Te están mirando. En tercer lugar, no hables o actúes hasta que estés en control de tus emociones. Tu primer deber es lidiar con tu ira antes de hablar con otras personas o intentar resolver el problema. No hagas nada hasta que extingas las llamas de la ira dentro de ti. ¿Ustedes saben lo que uno debe hacer si de repente se ve envuelto en llamas? ¿Qué es lo que le recomiendan en esos estudios de los bomberos y esas cosas? Si a uno se le prende la ropa en llamas, ¿qué es lo que debe hacer? Acostarse y rodar, y si hay una alfombra por ahí, mejor todavía. Un hombre sabio dijo esto: seguro que de tiempo en tiempo experimentarás el calor de la ira dentro de ti, pero no actúes hasta que te hayas enfriado de nuevo. Cuando tu ropa arde en fuego, debes envolverte en una cobija a fin de ahogar la llama. De manera similar, cuando tu corazón está en llamas por la ira, tu primera responsabilidad es extinguir la llama. A partir de entonces, estarás en una mejor posición para realizar un juicio justo y seguir el mejor rumbo. Si sientes que no puedes controlar tus emociones, dile a los que te rodean que estás luchando. A veces los que tendemos a airarnos, no queremos hacer eso, nos cuesta. Miguel, ¿estás airado? No, yo no estoy airado. ¿Cómo se te ocurre que estoy airado? Reconozcámoslo, todo el mundo se da cuenta menos uno. Dile a los que te rodean que estás luchando. Ellos entenderán, ellos saben del poder de la ira y lo difícil que es controlarla. Si son personas sabias y compasivas, orarán contigo. Ellos pueden ayudar a calmar la situación o en una reunión pueden decir, no tomemos una decisión ahora. Vamos a posponer la toma de decisiones hasta cuando las emociones se hayan enfriado. Eso es sabio. En cuarto lugar, si pecas por la ira, confiesa tu pecado y pide perdón inmediatamente. ¿Yo para qué voy a pedir perdón? Es que yo soy así, es que me criaron así, mi papá era así. Si pecas, confiesa. Eso es de sabios. La ira descontrolada, aparte de ser pecaminosa, también tiende a la autojustificación y al autoengaño. Que yo hable duro, que no hable duro. Que me gritaste, que no te grité. Aparte de ser pecaminosa, tiende a negar los hechos. Llamaríamos eso mentirosa, ¿verdad? Hoy en día hablamos de autojustificación y autoengaño. Es pecado. Aún los cristianos pueden hacer cosas terribles a los demás y luego justificar sus propias acciones en sus propias mentes. Es que me tocó, es que no me dejó otra, es que me la sacó. No te la sacaron, tú mismo la sacaste. Ten cuidado. El intento de justificar la ira pecaminosa solo empeorará las cosas. Si has pecado disparando palabras hirientes o cargadas de enojo, o con tu mirada has echado fuego por los ojos, ve a quienes has ofendido y trata con el asunto rápidamente. Confiesa tu pecado y pide perdón de toda persona contra quien has pecado. Quinto lugar, si luchas con la ira, echa mano de la ayuda que Dios te ofrece. Comienza por estudiar lo que dice su palabra acerca de la ira. El Espíritu Santo usará este conocimiento para convencer, corregir y transformarte. Él cambiará tus pensamientos y motivaciones, ayudándote a liberarte de tu amargura, enojo, ira, gritería y malicia. Ora cada día, pidiéndole a Dios la gracia para poder controlar tu mal genio, y busca consejo bíblico acerca del manejo de la ira a través de los libros y de otras personas. Y en sexto lugar, evita asociarte con gente iracunda. Evita asociarte con gente iracunda. Algunos cristianos son tan propensos a la ira que las Escrituras dicen que hay que evitarlos. Proverbios 22, 24 y 25. Esto es lo que dice: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Palabras fuertes. Proverbios 22, 24 y 25. Ya que es fácil imitar un mal ejemplo, las malas mañas se pegan con mucha facilidad, ¿verdad? Rodéate de personas que reflejan en sus vidas el carácter de Cristo e imítalos a ellos, y da tú también un buen ejemplo a seguir. No tengas como amigos a personas iracundas, ya que puedes aprender sus malas costumbres y llegar a ser como ellos. Hablemos de la segunda parte del punto 3, que es vístete con ropa nueva. Despojarse de la ropa vieja de la ira es solo la mitad de la tarea. Eso nos deja desnudos y vulnerables. Para terminar el trabajo, debemos arroparnos con vestidos nuevos, las virtudes y las gracias de Cristo. En un mundo lleno de ira y violencia, Dios no desea que sus hijos sean conocidos como personas furiosas, militantes, intransigentes. El comportamiento iracundo no refleja el carácter de Cristo, no refleja la obra del Espíritu Santo. Así que debemos colocarnos las prendas nuevas que corresponden a nuestro estado como nueva creación en Cristo. La única forma en la cual podremos manejar adecuadamente los conflictos o discutir de manera razonable y provechosa nuestras diferencias doctrinales o de estilos es estando correctamente vestidos con el carácter de Cristo. Si nos colocamos la ropa nueva del carácter que se asemeja al de Cristo, no solo marcará una diferencia en nuestra conducta en la iglesia, también podrá afectar las vidas de aquellos que se oponen al Evangelio. El dominio propio es un aspecto del fruto del Espíritu. Para poder demostrar dominio propio, necesitas la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Si eres creyente, debes parecerte cada vez más al Señor Jesús, reflejando el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu, de lo que leemos allí en Gálatas 5, 22 y 23. Debe ser una realidad en tu vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice Romanos 8:9 que si alguno no tiene al Espíritu Santo de Dios, no es de él. Si no eres creyente, no has recibido la capacidad de tener gozo, paz, paciencia, amor, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Necesitas a Dios en tu vida. Solo Él puede darte la capacidad de lidiar con tus emociones de una forma que lo honra a Él y que lleva a la paz en tus relaciones con los demás. Solo Él puede capacitarte para ello. Gracias a Dios de que sí hay soluciones. Gracias a Dios que nos dice cómo somos y nos da el remedio. Bienaventurado sea Dios. Él es poderoso para cambiar nuestro carácter. Querramos eso para la gloria de Dios, para el bien de quienes nos rodean. Vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Necesitamos ser transformados a la imagen de Cristo. Gracias porque esto puede ser una realidad por tu poder. En el nombre de Jesús. Amén.